Estamos en comunicación con el diputado nacional Carlos Heller. Un gusto, mi nombre es Luis Cano y esto es Radio Alto de Bahía Blanca. Muchas gracias por estos minutos para nuestra radio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Buen día. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo fue ayer la reunión con el presidente y a propósito de este proyecto del impuesto a la riqueza? ¿Tiene vía libre? ¿Se presenta? ¿Cuándo se presenta? Lo que nos pueda decir. No hay nada, yo diría al revés, no hay nada que no le pueda decir. Déjeme hacer alguna precisión. El presidente no da vía libre para que se lleve adelante o no un proyecto parlamentario, porque nos cuesta a los argentinos acostumbrarnos a esta idea de que el presidente es respetuoso de las instituciones, del rol de cada uno, etcétera. Y cada vez que él ha hablado de temas como estos, ha dicho los temas impositivos son resorte del Parlamento, lo cual no impide, y lo ha dicho él así en público, que el presidente esté interesado en un proyecto, quiera saber cómo va o tenga una opinión. La reunión de ayer se suscitó simplemente después de una charla telefónica. Él me llamó antes de ayer y me preguntó justo en qué punto estaba el tratamiento del proyecto, simplemente como una información. Y bueno, yo le expliqué que las dificultades que teníamos eran, digamos, tecnológicas, sistémicas, que el Parlamento recién había empezado a funcionar de manera virtual y que lo estaba haciendo con proyectos, llamémoslo, no complejos, no contradictorios, no controvertidos, y que estaba probando la eficacia de los sistemas para poder soportar un debate pesado, trascendente, controvertido como el de un proyecto como este que estamos hablando. Bueno, y de ahí surgió una invitación a que nos viéramos. En realidad, la conversación era una conversación de actualización en la que aprovechamos con Máximo Kirchner para volver a contarle los alcances del proyecto, los recursos que se pueden generar. Y desde luego él nos manifestó que sería un aporte muy importante ante la situación que tiene el país, que ha tenido que llevar adelante un colosal aumento del gasto público para enfrentar los efectos de la pandemia, que genera un crecimiento del déficit fiscal de una manera exponencial, y que entonces una generación de recursos genuinos, no solamente resolverlo emitiendo, era una cosa que el país necesitaba y que por lo tanto el gobierno valoraba como positiva, diría yo. Eso es la síntesis de lo que hemos hablado, porque la reunión no era para acordar ninguna cosa en particular, sino para tener una charla sobre esto que yo les estoy contando. Lo comprendo perfectamente y entiendo el concepto. Y dígame, los dos o tres, diría, puntas que usted mencionaría como los más importantes del proyecto, porque mucho se viene hablando, incluso hay una gran discusión mundial, y me gustaría conocerlos. Estamos hablando de un 2 o un 3% para 12.000 personas físicas. ¿Cuál es el límite? ¿A partir de cuánto? ¿Como se dice, de 3 millones de dólares? Sí, digamos 200 millones de pesos, para ponerlo en pesos, porque nosotros no podemos hacer un proyecto en dólares. Bien, bien. Tenemos que acostumbrarnos que estamos en la Argentina. Tiene razón. Y es más fácil, parece mentira, pero todos tenemos una idea más clara con esos 3 millones de dólares si yo digo 200 millones de pesos. Pero bueno, el proyecto arranca de una base imponible de 200 millones de pesos y va escalando hasta el infinito. Y tiene alícuotas crecientes que arrancan en el 2% para los que están entre 200 y 400 millones de pesos, digamos, de patrimonio personal declarado, que no quiere decir que sea el único patrimonio o el total del patrimonio o el valor real del patrimonio. Claro. Es un tributo sobre el valor que cada una de esas personas le ha asignado a la riqueza que tiene. Digo esto porque los bienes inmuebles, por ejemplo, en general están tomados por su valor fiscal, que es muchísimo menor que su valor real. Así es. Y el cálculo se va a hacer sobre el valor fiscal, que es el que se toma en las declaraciones de bienes. ¿Y cuál es el porcentaje mayor? Porque usted dijo hasta 200 o 400 millones de dólares, un determinado porcentaje. Pesos, 200 millones de pesos. Pesos, tenía razón, pesos. Y a partir de ahí, según la escala... Iba escalando, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, hay toda una escala y de 3.000 hasta el infinito. Y en función de ese 3.000 hasta el infinito va asumiendo también la alícuota. La última escala es más de 3.000 millones de pesos. ¿Y en función de esos valores va subiendo la alícuota? Obviamente. Y estamos pensando que esto debería generar un ingreso genuino al Estado de alrededor de, digamos, de los 300.000 millones de pesos. Ajá. Para ubicarlo, cuando uno dice 300.000 millones de pesos, dice, ¿con qué lo comparo? Bueno, comparémoslo con la ampliación del presupuesto que el gobierno hizo hace una semana para atender las mayores erogaciones que tiene que enfrentar como producto de todos los problemas que ha generado la pandemia, y se aprobó una ampliación de presupuesto de 350.000 millones de pesos. Entiendo. Es decir, es una contribución importante a aliviar la situación fiscal sumamente comprometida por un gobierno que ha tomado la decisión correcta de gastar lo que no tiene para aliviar la situación de la gente en función de las necesidades. Heller, a usted no le escapa, por supuesto. Perdóneme, a usted no le escapa, por supuesto que lo sabe perfectamente y lo, digamos, por eso. Se dicen las cosas que se dicen, que hay una enorme presión de diferentes sectores para que esto no se lleve a la práctica, pese a que es evidente que es una discusión que desde hace rato se viene planteando en los grandes países del mundo. Pero Luis, siempre va a ser así. Desde que el mundo es mundo, la discusión sobre los impuestos, que es la base de la discusión de cómo se acumula y cómo se distribuye la riqueza, está en el eje de todas las discusiones, porque finalmente todas las políticas que se discuten tienen que ver con cómo se acumula y cómo se distribuye. Usted grabe esa idea, siempre está en juego eso, cómo se acumula y cómo se distribuye, y cuál es el límite que tiene que tener la acumulación para que la distribución no deje afuera a media humanidad. Entiendo. Entonces, a mí me gusta decir, con usted la primera vez que hablo, así que tengo la originalidad de que lo digo con usted por primera vez, que los conservadores se llaman conservadores porque quieren conservar lo que tienen. Sí. Porque no es un nombre de fantasía, son conservadores. Y como tales, acá y en el mundo entero, se oponen sistemáticamente a creación de impuestos, aumento de impuestos, etcétera. Y su receta siempre va por el otro lado, del recorte del gasto. Porque en definitiva, cuando usted tiene, como hoy tiene la Argentina, una situación de un desbalance fiscal significativo, usted tiene tres caminos. Uno sería cubrirlo tomando deuda, que es lo que hace Estados Unidos, que paga cero por la deuda que toma, y entonces toma deuda de manera indefinida, por montos imaginable. La otra es recortar el gasto, las políticas de ajuste tradicionales, y la otra es generar ingresos obteniéndolos de aquellos que tienen realmente acumulación de riqueza o de ganancia de una magnitud tal que se le puede obtener una parte de eso sin que le afecte ni su calidad de vida, ni su condición de vida, ni su actividad económica, ni su actividad empresaria. Porque uno lee con absoluta naturalidad que el dueño de Amazon, por ejemplo, en un día gana en la bolsa, porque suben las acciones de Amazon, 24.000 millones de dólares. Sí, sí. Pero si usted le dice a ese señor que tiene que pagar el 10% de eso o el 30% de lo que ganó en un día le va a decir que no está de acuerdo. Sí, pero lo que yo veo, lo que yo veo a la distancia es que, por lo menos en los últimos tiempos, los grandes conservadores y acumuladores de riqueza son los que están planteando esta discusión, por ejemplo, en los paradigmas mundiales de la libertad económica como los Estados Unidos, porque da la sensación que se han dado cuenta que si no, esto nos lleva puesto a todos, no hay salvación para nadie. No se han dado cuenta para nada. Algunos ejemplos que son bienvenidos, pero son expresiones individuales, cuando aparece algún multimillonario como Bill Gates y dice, yo para qué quiero tanto, yo quiero pagar más impuestos. Pero eso voluntariamente no funciona. El voluntariado para pagar más impuestos es muy limitado. Eso necesita leyes, necesita regulaciones. Por supuesto. Acá veo que los grandes conservadores, digamos, por seguir utilizando ese término que no es peyorativo, sino que es una realidad ideológica, digamos, e histórica, los grandes conservadores en la Argentina tiran la bronca y entonces le dicen, y no, pero así como vamos a lograr las inversiones, y así como vamos, y la verdad que después las inversiones no se ven en la misma proporción a lo que dicen. Nadie puede estar en contra de que haya necesidad de inversiones, pero un país como la Argentina, si lograra que se deje de fugar todo lo que se fuga, y lograra que se reinvierta en el país lo que se gana en el país, seguramente que sus necesidades de inversión serían muchísimo más moderadas que las que normalmente se plantean. Nuestro mayor problema es lo que se va, no lo que no entra. Piensen claro. Eso. El mayor problema es lo que se va, que se fuga, lo que se subfactura. En estos días la AFIP ha tomado medidas tendientes a regular lo que se llama los precios de transferencia. Ese nombre, que parece muy complicado, ¿qué indica? Indica que las empresas multinacionales se venden a sí mismas a precios menores o mayores según convenga, con lo que están generando problemas que afectan las finanzas de los países donde actúan. Por ejemplo, si yo pago por una importación más de lo que vale realmente, y estoy obteniendo dólares que el Banco Central me da al tipo de cambio oficial para pagar la importación, y luego tengo libertad para llevarme esos dólares para afuera, estoy obteniendo, sacando plata a costa del Estado, ¿se entiende? Se entiende. Lo mismo pasa al revés. Si yo le vendo a mi filial de Luxemburgo un determinado producto que le voy a exportar a China, y la filial Luxemburgo le exporta a China, resulta que la filial argentina gana muy poquito, la de Luxemburgo gana mucho pero tributa poco porque las leyes fiscales allí hacen que el impuesto a las ganancias sea más bajo, y de esa manera se elude el pago del impuesto en países como los nuestros. Claro. Entonces hay infinidad de cosas que tenemos que modificar, que tenemos que cambiar para que tengamos una sociedad más justa, más equitativa, más más solidaria. Le quiero formular la última pregunta. ¿Cuándo, si hay definiciones, cuándo va ese proyecto para ser debatido, analizado, mirado por el Parlamento? Lo antes posible, es un tema de disponibilidad. Cuando las autoridades del Parlamento nos digan que tienen la certeza de que todo este sistema nuevo que hemos puesto como consecuencia de la pandemia está en condiciones de ha pasado las pruebas suficientes para pasar un debate que no va a ser un debate consensuado como los que hemos hecho en estos tratamientos incipientes que estamos haciendo en ambas cámaras. Este debate va a ser intenso, va a ser controvertido, y entonces necesitamos un poquito más de certeza, pero lo vamos a definir en estos días. Ayer quedamos con Máximo Kirchner que en estos días íbamos a definir cómo llevamos adelante el cronograma de tratamiento de la ley, y muy probablemente la semana que viene lo estemos anunciando. Diputado Heller, gracias por estos minutos para nuestra radio en Bahía Blanca. Páselo usted muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.